Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Somos los chicos y chicas del taller de radio escolar y aquí os traemos un nuevo programa lleno de canciones, chistes, adivinanzas, cuentos y mucho más. Además, como ya os hemos anunciado en programas anteriores, este curso no vamos a estar solos los alumnos del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. Como fuimos finalistas del premio radiofónico Gonzalo Estefanía para radios escolares, allí hicimos amistad con otras radios escolares también nominadas. Nuestro monitor de radio, José, les invitó a participar en nuestro programa y unas cuantas se han animado a ello. Por eso, a lo largo de la temporada, iremos poniendo alguna de las selecciones que ellos realizan. Estas emisoras son Onda Da Vinci de Moralzarzal, de Madrid. Crónica Radio CRA, Las Villuercas, Cáceres. Radio Colegio Virgen del Mar, de Tenerife. Y Radio Newman, el Colegio Internacional J.H. Newman, de Madrid. Hoy, en concreto, entre otras muchas cosas, vamos a poder escuchar el resumen de la entrevista que hicieron los alumnos de Tenerife al coordinador científico del Involcán, Nemesio Pérez, dentro de los programas especiales que están haciendo sobre el volcán de La Palma. También los alumnos de Crónica Radio nos traen unas cuantas recomendaciones de libros en su sección Las Tertulias de Links. Como son muchas las recomendaciones, hoy escucharemos alguna de ellas. Tenemos más cosas, pero no es plan de contarlo todo en la presentación, así que lo mejor será que comience ya nuestro programa. Bienvenidos a Menuda Hora. ¡No te lo pierdas! Tres corderitos hambrientos que no tenían nada más para comer en la tierra donde vivían. Por eso decidieron cruzar el puente para irse del otro lado de la montaña. Pero un lobo malo vivía debajo de ese puente y podrían despertarlo. Igual, los tres corderitos decidieron ir uno por uno. El primero empezó a caminar y despertó al lobo con este ruido. ¿Quién se atreve a caminar por mi puente? ¡Mí! ¡Solo mí y yo! Contestó el corderito pequeño y el lobo dijo: ¡A ti te voy a comer! El lobo malo dejó que se fuera el corderito pequeño para esperar que el otro cruce el puente. Se quedó bien quieto para oír los pasos del corderito mediano y escuchó: chup, chup, chup, chup, chup, chup. Chup, chup, chup, chup, chup, chup. ¿Quién se atreve a caminar por mi puente? ¡Ay, no me hagas eso! mediano salió corriendo y consiguió cruzar el puente. El lobo prefirió esperar al corderito más grande y se quedó bien quieto esperando el ruido de los pasos. ¿Quién se atreve a caminar por mi puente? ¡Solamente yo! Contestó el corderito más grande. Y el lobo dijo: ¡A ti te voy a comer! ¡Yum, yum! ¡Ven a agarrarme! ¡Quiero ver lo que vas a hacer! Puente en dirección al corderito más grande. Este corderito es muy grande. Y se asustó. Mejor me voy de aquí. Se sorprendió al lobo. Se asustó mucho. Dio un salto y se cayó en el río. Y el lobo nadó y nadó muerto de miedo. Los tres corderitos tuvieron mucho pasto para comer y vivieron felices para siempre. En cuanto al lobo, nunca más se supo de él. Y este fue el cuento de los tres corderitos. En una noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón. ¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime, que en esta apartada orilla, qué romántico es mi amado. Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¡Qué detalles tiene mi querido! Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... ¡Menuda Hora! ¿Qué tanto sabes tú? ¿Estás viendo el cielo, Betty? Sí, ¿qué pasa? Tiene muchas estrellas. Qué lindo, ¿verdad? Ah, chamo, ¿tú cómo que estás enamorado? No, Betty, no seas mal pensada. Es que hoy presento examen de geografía y aprendí mucho sobre el universo, las estrellas. Entonces, dime a ver si sabes. ¿Qué tamaño tiene el universo? Uy, mira, nadie sabe todavía su tamaño real, porque puede haber partes del universo que no las alcanza a ver el mismo telescopio. Es más, los astrónomos no están seguros de que la luz proceda de los objetos más lejanos del universo en línea recta. Marquito, tú eres un cerebrito. ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. Vamos a empezar con el examen. Tú, Jaimito, ¿qué mineral es este? ¿Es una piedra? No, es basalto. ¡Una piedra! Cariño, ¿por qué llora tanto nuestro hijo Carlitos? Porque le ha abierto la boca al gato para ver cuántos dientes tenía. Y el gato la ha cerrado para ver cuántos dientes tenía Carlitos. ¡Pumba, pumba, fadora! ¡Mamá, mamá! ¡Dame dinero para dárselo a un pobre señor que pasó gritando por la calle! ¿Y qué decía ese señor? ¡Vendo helados! ¡Atención! ¡Acción! ¡Mamá, mamá! ¡Dame dinero para dárselo a un pobre señor que pasó gritando por la calle! ¿Y qué decía ese señor? ¡Vendo helados! Niño, sal del coche y mira si funciona el intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Oye, mamá, ¿por qué papá tiene tan poco pelo? Es que papá es muy inteligente y siempre está pensando. ¿Y entonces por qué tienes tú tanto pelo? Anda, calla y cómete la sopa. One, two, three, go. Haz deporte, haz ejercicio, con el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera. Existen mil deportes que tú puedes practicar. Escoge lo que quieras, lo que más te va a gustar. Deportes con balones, en el agua de correr, también artes marciales y gimnasia por doquier. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y si quieres con raquetas, tenis, pádel o ping-pong. ¡Haz deporte! ¡Haz ejercicio! ¡Mueve el cuerpo en tu beneficio! ¡Haz deporte! ¡Haz lo que quieras! ¡Moviendo el cuerpo a tu manera! Si a ti no hay quien te pare, venga, ponte a correr. En bici o en patines nadie te podrá coger. Pilates, tumba, spinning para tonificar. Y luego no te olvides que también hay que estirar. Métete en el agua si tú quieres natación. Coordinas y ejercitas, corazón, respiración. Haz deporte, haz ejercicio, mueve el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera. Pero qué duro. ¡Bum! Bienvenidos a nuestro programa de tu hermano, de tu hermana. Bienvenidos a nuestra sintonía de tu tío, de tu tía. Bienvenidos a Crónica Radio, la radio de la Pisuerca. Buenos días, chicos y chicas, señoras y señores. Hoy estamos en ¡Las Tertulias de Lis! De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de las Tertulias de Links. Noche que nos den hasta las 6, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento. En este curso 2021-2022 estamos en la segunda temporada de Las Huellas de Links, un proyecto lector que hacemos en el cole y con el que queremos aprender muchas cosas de Extremadura y leer un montón de libros. Hoy hacemos el primer programa de la segunda temporada. Leemos libros, los recomendamos o no por la radio y ganamos librómetros para conseguir ir de una comarca a otra y descubrir dónde está y qué es lo más característico de ella. El pasado curso leímos 273 libros con los que conseguimos 1.395 librómetros. Y poco a poco ver cómo esto va más, relajado, intentando respirar tu cuerpo. El presente curso llevamos 0 libros y 0 librómetros. Para el programa de hoy tenemos un total de 12 libros. y nos acompaña la canción Mi religión, de Neil Moliner. Vamos a por ellos. Que te enfades si no puedes aguantar, el azar nos la ha jugado. Afortunado, escribiéndote. Empezamos con Hugo. Buenos días, Hugo, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. Un libro. ¿Qué libro nos vas a presentar? ¿Cómo se llama? El futbolismo y el misterio de la bruja futbolista. ¿Y quién es el autor? Roberto Santiago. Vale, ¿y nos podrías contar un poquito sobre de qué trata? Trata sobre que unos etíopes llegaron al pueblo de Tocó. Desde ahí, todo el verano, ellos se estaban jugando con paquetes siempre. Y el día que se tuvieron que ir, llegaron una mujer que tenía un colegio. Iba a abrir un colegio en Sevilla la Chica, el pueblo de Tocó. Solo que en ese colegio solo se admitían a las chicas. Y desde ahí, unos días después, les enseñaron a todas las personas del pueblo las instalaciones. Eran un lujo. Después se dijo que tenían que jugar un partido para ver quién jugaba en la Liga Intercentro. Después seguimos y un día, con la mujer que vino, tenía una hija. Pues Paquete estuvo hablando con ella y el día a ese cogieron ellos Paquete y la hija de la persona mayor un libro que era de la madre de la madre. Y también después su hermano de Paquete, como es un poquito así que le robó una gata a la vecina. Y desde ahí le dijo que le tenía debajo de la cama a la gata. Pues él, al ir buscando el libro, él tenía el libro debajo de la cama. Al ir a coger el libro, cogió la gata y la gata se fue. Y resulta que después de perseguir a la gata, en un callejón viejo, se encontró con su padre y con una furgoneta que estaba ahí. Está muy chulo, pero ¿qué te ha parecido? ¿Qué me ha parecido? Pues me ha parecido muy bien, porque más adelante te contaba el libro que, pues que nunca se puede dejar a los amigos. Eso da una buena enseñanza. ¿Y qué nota le pondrías? Un 10. Bueno, pues muchas gracias por presentar tu libro y hasta la próxima. Nos la ha jugado, afortunado, escribiéndote. Continuamos con Sara. Buenos días, Sara, ¿qué tal? Bien. ¿De qué libro nos vienes a hablar hoy? El título es Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Ah, ¿y de qué trata el libro? Trata de muchas historias sobre 100 mujeres que son importantes en la historia y que eran. Y son muchas, como Marie Curie, Cleopatra, Ada Lovelace y muchas más. ¿Y cuál es el autor? El autor es Elena Favilli y Francesca Cavallo. ¿Y qué te ha parecido? Me ha parecido muy interesante, porque pues enseña cosas. Y había una mujer que era Ada Lovelace, que me gustó mucho porque inventó el ordenador, y también había otra parte que me interesaba porque cuando murió no llegó a construir el ordenador, y años después encontraron el papel en el que habían puesto la idea a la ley y lo crearon otras personas. Está muy chulo, me lo leeré. ¿Y qué nota lo pondrías? Depende de a cada mujer, depende. Ah, pues dinos, por ejemplo, cualquiera de ellas, ¿qué nota la pondrías? Pues a Ada Lovelace la pondría un 10. Vale, muchas gracias por presentar tu libro y hasta la próxima. Hasta la próxima. Una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto, estar también respirando sin estrés. Continuamos con Ada. Buenos días, Ada, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. ¿Cómo se titula? Los compas perdidos en el espacio. ¿Y cuál es su autor? Minecraft, Trollino y Timba. ¿Nos cuentas de qué trata? Va de un grupo de amigos que se llaman Los Compas. Y pues bueno, viven en Trupicubo y vienen a invadirlos unos alienígenas llamados colmeneros, que invaden los planetas y los destruyen para llevarse las cosas más preciadas. Y ellos van explorando y venciendo algunos planetas para que no vuelvan a invadir Trupicubo y a sus amigos. ¿Qué te ha parecido? Un libro muy chulo, porque siempre me ha gustado el tema del espacio y de ir a explorar sitios distintos. ¿Y qué nota lo pondrías? Un 10. Relajado, intentando respirar tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Los equipos quieren siempre ganar. Dubidum, tacata, animados por nosotros ganarán. Es la hora de los juegos, vamos a participar. Formaremos dos equipos, Dubidum y tacata. Ya están listas las hinchadas y dispuestas a animar. Preparados, el partido va a empezar. Dubidum, tacata. Los equipos quieren siempre ganar. Dubidum, tacata, animados por nosotros ganarán. Si defiendes los colores de tu equipo lograrás que ellos queden campeones y también tú lo serás. Solo tienes que aplaudirles y animarles sin cesar y las mieles del triunfo gozarás. Dubidum, tacata. Los equipos quieren siempre ganar. Dubidum, tacata, animados por nosotros ganarán. Dubidum son los mejores, ellos no tienen rival. Tacata son invencibles, nadie les puede ganar. Son rivales pero amigos en el dabadabadá. Y ahora mismo no los van a demostrar. Dubidum, tacata. Los equipos quieren siempre ganar. Dubidum, tacata, animados por nosotros ganarán. Dubidum, tacata, los equipos quieren siempre ganar. Dubidum, tacata, animados por nosotros ganarán. Gracias a la princesa Sosa. La princesa está triste. ¿Qué tiene la princesa? La princesa está mustia. La princesa se angustia. La princesa se aburre. ¿Qué narices le ocurre? La princesa está triste por su eterno despiste. Estoy tan triste que no sé contar un chiste. Y es que todo lo pierde, perdió su guante verde, su peine, su camisa y hasta un día la risa. Y mira qué ha buscado bajo el trono dorado, en la jaula del loro y en el orinal de oro. En el baño de espuma, debajo de una pluma de la cola nupcial de su pavo real. En la pomposa barca del pomposo monarca, entre su barba rubia y las gotas de lluvia. Y busca que te busca con su corona etrusca de esmeralda y topacio ha revuelto el palacio. En Gracia no ha encontrado su risa en ningún lado y está tan seria y sosa que la llaman la princesa. El rey, de arriba abajo, recorre cabizbajo la alfombra del pasillo del Palacio Amarillo. Con toda realeza le humea la cabeza. Este asunto lo enmienda hoy mi menda lerenda. Trae del quinto pino con centro y baldaquino, un príncipe bello que habla de esto y de aquello. Y del quinto pimiento, un príncipe de cuento, alto, rubio y apuesto, que habla de aquello y de esto. A la princesa en Gracia no le hace mucha gracia. Uy, ni mucha ni poca, se le ha abierto la boca. Un bufón muy payaso llega pasito a paso, un poquito cansado del ducado de al lado. Hace 3000 piruetas, saltos y volteretas. Camina al revés, la cabeza en los pies. Pero ninguna cosa divierte a la princesa, que con expresión osca caza al vuelo una mosca. El monarca iracundo se va a recorrer el mundo, ya está de la chiquilla hasta la coronilla. Viene al mes y pico con el mico perico, único japonés con un rabo y tres pies. ¡Anda! ¡Viene con su mujer Dora! ¡Qué maja es esa señora! ¡Mira el pobre mono! Con gorro y kimono le hace mil monerías tres noches y tres días. Más su alteza bosteza. Luego se espereza. ¡Vaya mono tan tostón venido del Japón! Se pasea por fin sola por el jardín, entre acacias, rosales, entre pavos reales, y dice junto al río: ¿por qué yo no me río? ¿Dónde estará escondida mi sonrisa perdida? En esto el jardinero llega por el sendero, dando 3000 traspiés, se le enredan los pies. Al ver a Engracia sola, ya no da pie con bola, se le traba la lengua, le parece que mengua. Se apura, se aturrulla, se lo cuenta una grulla, se corta, se atolondra, se lo cuenta una alondra. Perdió por ella el seso, hace ya mucho de eso, un sábado a la una y está siempre la luna. Es la hora del almuerzo y haciendo un gran esfuerzo, le habla la princesita, la encuentra tan bonita. ¿Su alteza tiene al hambre? ¿Qué digo al hambre? ¡Hambre! ¿Le apetece un ladrillo? ¡Ladrillo no, membrillo! ¡O mejor un ratón! Quiero decir, limón. ¿Le traigo una pingüina? ¿Pingüino o mandarina? Piensa, habla no es lo mío, y sin decir ni pío, le regala una rosa a la sosa princesa. Y dentro de la flor, pintada de color, se oculta una sonrisa fresca como la brisa. Con la rosa, a su alteza, se le va la tristeza y vuela hasta su cara una sonrisa clara. Así que la princesa, que es majestad, graciosa, graciosa majestad, pierde la seriedad. Se ríe todo el día y canta de alegría junto a su jardinero en julio o en enero. Todo el mundo contento y aquí se acaba el cuento. Entrevistas imposibles. nuestro programa de entrevistas. Hoy tendremos con nosotros ni más ni menos que a un marciano. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Muchas gracias, Terrícola. ¿De dónde vienes exactamente? Pues ahora mismo de Murcia, de visitar a unos primos lejanos, aunque he parado en Burgos para comprar un poco de queso. ¿Pero no eres un extraterrestre? No exactamente, verá. Por parte de madre, soy madrileño, aunque luego ella se marchó a Estados Unidos a estudiar para astronauta. Por parte de padre, soy de Júpiter, de su tercera luna a la derecha. O sea, que es medio extraterrestre. Es que mis papás se conocieron en la estación Mir. Mi mamá había pinchado una rueda de su cohete. Y papá, que pasaba por allí con su ovni, al verla lo buenorra que estaba, frenó para echarle tres manos. ¿Será una mano? No, tres. Los jupiterinos tenemos tres manos y mi padre se las quiso dejar todas. O sea, que fue un flechazo. Bueno, más bien un cohetazo. Entonces, el mito de que todos los extraterrestres vienen de Marte no es cierto. Pues no. Por ejemplo, el ETS viene de Saturno. ¿Conoce a ETE el extraterrestre? Claro. Solemos quedar en el bar sideral a tomar unos vasitos. ¿Es cierto que cura con su dedo rojo? Pues no. Eso es cosa de las películas. Yo sé cuál es la verdad. Pues cuéntanosla. La última vez que estábamos bebiendo en el bar sideral, nos pusieron unos panchitos para picar y le sentaron mal. ¿Y qué tiene que ver eso con su dedo? Muy sencillo. Al pobre le entró cagalera y con las prisas levantó tan fuerte la tapa del váter que esta rebotó y le pilló el dedo. Desde entonces lo tiene todo hinchado. ¿De qué cosas se entera uno? Pues muchas gracias, querido amigo. Por cierto, no hemos dicho cómo debo llamarle. Paco, llámeme para comer. A eso de la una, si es tan amable. Pues muy bien, querido Paco. Gracias por su visita y hasta cuando quiera. Pues creo que va a ser pronto. He dejado mal aparcado el platillo y la grúa se lo está llevando, así que otro día vuelvo. Muy bien, hasta aquí una nueva entrevista loca. ¡Hasta pronto, amigos! Sayonara, baby. Con tres ojos. Radio Colegio Virgen del Mar. Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar. Al otro lado del micrófono con ustedes, Oriana Felipe. Este informativo continuamos con nuestra ampliación y seguimiento de la erupción que está sucediendo en la isla de La Palma con el volcán Cumbre Vieja. Por ello, estamos realizando ahora mismo una llamada telefónica con la que nos conectaremos con uno de los vulcanólogos que ha seguido esta erupción. Nos referimos a Nemesio Pérez. Y nos ha concedido un momento de su descanso para atender a Radio Colegio Virgen del Mar. Gracias por atender esta entrevista tan importante para nuestra radio. Muchas gracias a ti, mi niña, y encantado de estar aquí con ustedes. ¿Cómo se puede describir esta erupción del Cumbre Vieja en la que estamos? ¿Nos puede explicar? Podríamos resumir dos principales características de esta erupción, ¿no? Una de las características es la ingente cantidad de dióxido de azufre que esta erupción ha inyectado y sigue inyectando la atmósfera. Estamos hablando de perfectamente, podría estar inyectando muy cerca del millón de toneladas desde que empezó de dióxido de azufre. Y la otra característica, que es una característica más de impacto social y económico, es el daño que está ocasionando las coladas de lava de este proceso eruptivo, pues arrasando pues, cerca de 844 hectáreas, que son terrenos de cultivo, viviendas, y que ha generado una tragedia. Entonces, si tenemos en cuenta esos dos parámetros, la ingente cantidad de dióxido de azufre y el impacto de las coladas de lava, podríamos concluir que estamos ante la erupción más importante de Europa de los últimos 75 años. ¿Se esperaba un desarrollo vulcanológico como este? Es difícil de responder. Sí, no, realmente, si nosotros miramos las erupciones históricas ocurridas en Cumbre Vieja, que han sido 7, la última es esta ahora mismo, pero la que había ocupado más hectáreas de terreno era una que ocupó 441 hectáreas, esta va por 840. Entonces, bueno, yo creo que ha superado nuestras expectaciones. Estamos muy sorprendidos, pero eso no lo podemos comparar con las erupciones históricas de la cantidad de dióxido de azufre. En la erupción histórica del pasado no habíamos registrado emisiones, o sea, no se habían monitorizado las emisiones de dióxido de azufre, con lo cual no podemos comparar. Pero sí lo que podemos comparar también y que ha llamado la atención de este proceso eruptivo, que aun cuando sabemos que la historia de esta reactivación volcánica empezó en octubre de 2017, la fase preeruptiva clara solo duró 8 días y estuvo relacionado con el último enjambre ocurrido que derivó en erupción. Fue sorprendente que esa fase productiva clara solo fuera tan corta. Se habla de que pueda darse más caída de lava hacia el norte. ¿Es esto así? Es posible. Lo que pasa es que el deseo es que no ocurra. Es posible porque lo que queremos es si hay más extrusión de lava que discurran por donde está la lava ahora mismo, que ha ocupado territorio. No que ocupe más territorio. ¿Puede aparecer durante esta erupción un volcán en otra zona de La Palma? El volcán Cumbre Vieja es un volcán aproximadamente 220 kilómetros cuadrados. Y en su territorio, en estos 220 kilómetros cuadrados, ha habido numerosas erupciones. Las históricas han sido un total de 8, las 7 anteriores y esta. Está la erupción de Antería, la erupción de San Juan, la del Tacande, la del Charco, que por cierto la del Charco era grande, bueno, todas estas erupciones, ¿no? Y estas erupciones han ocurrido en distintos lugares de Cumbre Vieja. Con lo cual, es posible que ocurra una erupción volcánica en otra zona de Cumbre Vieja distinta a la que está ocurriendo. Por supuesto que sí, porque así lo hemos visto en el pasado. Pero la probabilidad, a fecha de hoy, es que no. ¿Por qué? Porque no vemos observable de naturaleza geoquímica, geofísica, que nos digan que puede haber un centro de presión en otra zona que donde está actualmente. O sea, creemos que en la actual reactivación magmática, toda la energía que hay en el subsuelo se está canalizando a través de este proceso eruptivo. Llegando ahora a la final de nuestra entrevista, hay una pregunta y un deseo que tiene toda La Palma y toda Canarias. ¿Cuándo acabará esta erupción? Es muy buena pregunta. pregunta que se hace todo Dios, ¿no? Incluso nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es monitorizando varias observables, ¿no? La simplicidad profunda, la deformación. Pero hay una variable que está muy relacionada con el cese de la actividad eruptiva, que es la cantidad de dióxido de azufre que esta erupción está emitiendo la atmósfera. Por ahora es relativamente alta, está en el orden de miles de toneladas, y tiene que bajar a valores de 100 de toneladas, unas 50 toneladas, 20 toneladas, tiene que venir, bajar a niveles de emisión prácticamente cero. Entonces, a medida que vemos nosotros que vaya descendiendo la tasa de emisión de dióxido de azufre, estaremos acercándonos a ese final del proceso eruptivo. Pero por otro lado, sabemos que las erupciones históricas en Cumbre Vieja han tenido periodos de duración entre 24 y 84 días. Y entonces ese es el rango de duración más probable, ¿no? ¿Por qué? Porque tiras de datos históricos. Pero sin olvidar que a lo mejor es muy, aunque sea poco probable, pues puede ocurrir que dure más de 84 días. En otras palabras, nosotros en este asunto no hablamos de certeza, siempre hablamos de términos de probabilidad. Pero no olvidemos que aunque un hecho tenga una probabilidad baja, no significa que no pueda ocurrir. Quería añadirte una cosa, si me permites. Lo que está pasando en La Palma es una moneda con dos caras. Es un espectáculo de naturaleza y tiene también una componente de tragedia. Y estas dos caras tienen que gestionarse simultáneamente. Nosotros los que vivimos en estas islas no podemos, yo sé que es duro lo que voy a decir, no podemos asociar la palabra volcán o una erupción volcánica a algo malo, aunque yo entiendo que está siendo dañino para las personas. ¿Por qué? Tenemos que asociar la palabra volcán a alerta y oportunidades, a saber convivir con esta tierra. Pero las erupciones volcánicas han sido el elemento constructor de estas islas. Si no hubiera actividad volcánica en este punto del planeta, no existiría Canarias y no existiría la sociedad canaria. Entonces, lo que tenemos que dejar de asociar la palabra volcán a alarma y sí asociar la palabra volcán a alerta y oportunidades. Pero lo importante es que esta erupción volcánica haya víctimas igual a cero y que entendamos que las erupciones volcánicas a la larga siempre nos dan más beneficios que problemas. Pues bueno, muchas gracias, don Nemesio, por atender a la Radio Colegio Virgen del Mar en esta llamada. Gracias por toda la información que nos ha aportado. Esperemos que esto acabe cuanto antes. Pues lo mismo deseo. Un beso muy grande para ti y felicidades por este trabajo que estáis haciendo de utilizar una radio escolar para transmitir pues, conocimiento y intentar entender que la ciencia está al servicio de los ciudadanos. Pues así es, nos despedimos deseando que este desastre volcánico finalice y de esta forma cerrarnos a nuestro nuevo informativo especial sobre el volcán de La Palma. Gracias amigos por seguirnos en Radio Colegio Virgen del Mar. Se despide de ustedes Oriana Felipe. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? El 8. ¿Qué pasó ayer en Granada de 9 a 10 de la noche? Una hora. Un león muerto de hambre. ¿De qué se alimenta? De nada, porque está muerto. ¿Qué es lo que el fuego no puede calentar? La nieve. ¿Qué es tamaño de nuez que sube la cuesta y no tiene pies? El caracol. Una dama en un verde prado, con bonito vestido de seda bordado. ¿Qué es? La culebra. hace falta para apagar una vela? Que esté encendida. Aunque mi traje es de rayas, en la cárcel no he estado. Galopo por la sabana y soy prima del caballo. La cebra. Que se beba por la boca es algo normal de ver, pero también hay quien bebe solamente por los pies. La planta. ¿Qué cosa es que cuanto más se mira menos se ve? El sol. Hablo y no pienso, lloro y no siento, río sin razón y miento sin intención. El loro. Nací de un huevo pequeño, con una cola muy larga, y dando saltos me muevo para zambullirme en el agua. La rana. Hermoso vestido luzco que en tienda no fue comprado. Ágil y silenciosa soy, me deslizo por el prado y aquel con el que me cruzo se queda muy asustado. La serpiente. ¿Qué es que pasa por tus ojos y no lo ves? El aire. ¿Qué cosa es? Vuela sin alas y corre sin pies. El tiempo. No tengo calor ni tengo sabor. ¿Y cómo me gustas cuando hace calor? El agua. ¿Qué es lo primero que hace todo el mundo al despertar? Abrir los ojos. ¿Qué país tiene nombre de postres? Macedonia. ¿Qué es aquello que corre sin tener pies? El agua. Tiene famosa memoria, tiene olfato, dura piel y las mayores narices que en el mundo puede haber. El elefante. ¿Qué tiene Adán delante y Eva detrás? La letra. ¿Ah? ¿Qué hace el árbol a la montaña? Sombra. Salta y salta y la colita le falta. ¿Qué es? El sapo. Con su trompa siempre a punto pasa a tu lado zumbando y cuando menos lo esperas la sangre te va chupando. El mosquito. En el circo me exhiben, en la selva me persiguen. El león. En rincones y entre ramas mis redes voy construyendo para que moscas incautas en ellas vayan cayendo. La araña. Llevo la casa a cuestas y ando muy despacito. Cuando llegue el frío no me podrás encontrar, ya que busco un escondrijo para poder hibernar. Tortuga. ¿Qué cosa es que entra en el río y no se moja? No es ni sol ni luna, ni cosa alguna. La sombra. Chicos y chicas, papás y mamás, hasta aquí ha llegado una nueva emisión de Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Somos los chicos y chicas del taller de radio escolar y aquí os hemos preparado un nuevo programa lleno de canciones, chistes, adivinanzas, cuentos y mucho más. Sí, porque también han colaborado los alumnos de tres radios escolares con interesantes secciones que habéis podido escuchar. Por ejemplo, el resumen de la entrevista que hicieron los alumnos de Tenerife al coordinador científico del Involcán, Nemesio Pérez. O las recomendaciones literarias de Crónica Radio en Cáceres. Nosotros, de momento, nos hemos estrenado con los especiales de Halloween, pero pronto prepararemos más cosas para esta temporada. Si queréis escuchar de nuevo este programa o los anteriores, si queréis ver las fotos de nuestra radio y las caras de los que la hacemos, si queréis conocer la historia de nuestro taller y radio fundada en 2007, os invitamos a visitar nuestra página web www.radiovillegas.com. En ella, además, hay una sección muy completa dedicada a nuestro programa. También podéis seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram. Y si queréis escribirnos para contarnos cualquier cosa o mandando un audio para participar también en nuestro programa, tomad nota, radiovillegas@gmail.com. Antes de despedirnos, queremos dar las gracias a un montón de radios que emiten este programa. A ver si no se nos olvida ninguna. Bahía Sur Radio y Onda San Lucas, domingos de 10 a 11 de la mañana. Radio Pleamar, mismo día y hora. Radio Imilce de Linares, Jaén, y Antena 2 Radio, Internet, lunes a las 4 de la tarde. Radio Camargo, Cantabria, miércoles a las 5 de la tarde y sábado a las 3 de la tarde. Radio Cadena Española Madrid, Internet, sábado a las 5 de la tarde. Radio Comunitaria Escolar El Castillo, jueves a las 8 de la tarde. Radio Onuba, El Carpio, Córdoba, jueves a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Radio Iris 7, Aranda de Duero, Burgos, sábados a las 10 de la mañana. Radio Cártama, Málaga, jueves a las 5 de la tarde. Radio Cuervo, El Cuervo de Sevilla, Sevilla, miércoles a las 5 de la tarde. Nueva Onda Junquera, Junquera de Henares, Guadalajara, domingos a las 4 de la tarde. Radio Frecuencia Benidorm, Benidorm, Alicante, Internet, domingos 11 de la mañana. Radio Universitaria Loja, Ecuador, jueves a la 1 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Voz FM Murcia, Lerqui Murcia, domingo a las 11 de la mañana. Sol FM Elche, Santa Pola, Alicante, domingo a las 9 de la mañana. Tular, Irratia, Otxarkoaga, Bilbao, viernes 7 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana. Radio Albolote, Albolote, Granada, sábado a las 10 de la mañana, domingo a las 2 de la tarde. Internet, Radio Sierra de Madrid, Madrid, sábados a la 1 de la tarde. Radio Marchena, Marchena, Sevilla, martes 7 y media de la mañana. Todo un mundo online, Valencia, lunes a las 7 de la mañana y jueves a las 5 de la tarde. Radio Antorba, Santander, Internet, viernes a las 5 de la tarde. Radio La Cala, Cala de Finestrat, Alicante, domingos a las 10 de la mañana. Gracias a todas ellas. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Estás en mi mente y no te puedo evitar. Me pasa cada segundo. Te imagino aquí en mi mundo. Yo trabando las puertas y busqué. No te vas, no te vas, no te vas. Pero llega el momento que me demuestra que me equivoqué. Que fue solo un sueño que otra vez soñé. si me quieres besar y besarme.